l'éternel n'est plus long. Chassez la méfiance installée dans le cœur d'une femme blessée. On ne fait jamais ce que l'on veut et parfois on manque le courage. Ainsi a dit le poète Lutumba. N'est-ce pas, Nicolette? Mon candidaté au téléphone est au. Utayo kende o lelo yo sanza sambo. Na komi komi tuna soki voyage ya kanda. Na komi kopanga soki bako selinga makambo kieme. Soki bako meninga ba letra anonyme. Na ba oyo ba mesana na likoma koma e. Ba oyo ba somba kamera po ya mabala ya bato. Na ba oyo ba sala ka feti na ba divorce ya bato. Ba zinga na likambo nini e. Raymond Bakuka, Babi Production. Mokolo kozonga oko kita sena njili. Oko kutanga sene siko yoto vandaka. Suke panzana olokola na kufeline moto. Lipapa tena makolo lokola moto liboma. Lipota na tolo lokola nekila umama eh. Na vanina kozela o sans espoir. Liboso ya koka mwana na kiti oto vandaka. Totalani na miso oto bandise kolela. Olo miranga oke mission kozonga. Mission officielle. Bagda Patrice Marie Paul Lutumba na Paris. Mokolo kozonga oko kita sena njili. Oko kutanga sene siko yoto vandaka. Suke panzana olokola na kufeline moto. Lipapa tena makolo lokola moto alivoma. Lipota na tolo lokola ndekila umama eh. Na vanina kozela o sans espoir. Pona talaka bavyo nyoso eko kita. Euti na Suisse o Paris to Bruxelles. Soki ozali na kati na yambayo na esengo. Opesa mwa pongi na bando tonanga elala. Na moni yote o oh, mama e eh. Doso na kite o oh, mama e eh. Mopembo ya makambo mama e eh. Sheri obosa ni maloba tulakanaka. Liboso ya koka mwana na kite oto vandaka. Totala ni na miso to bandise kolela. Olo binanga oke okay, misyo kozonga. Laura Lutumba na Londres, Zizi Lutumba, Sylvie Lutumba, Jean-Claude Lutumba, Yaya na Bango. Oh papa, utu yango ya voyage santae. Tobi makina MCZ tongo sae. Na kende kikoti kayoti na njili santae. O voyage na elili na ngai pembeni. Dijo Santa Zura nininga na salite. Nasimisa ki omote mananga osali na yango nini. Souvenir a voyage Santa obombeli yango nani. Santa nasuki awao. Aminata Lutumba na Robeli Lutumba. Ba souvenir butu yango ya suka Santa eh. Mela kito bina kina mufu. Ola kakinga bakado ya voyage santa eh. O voyage to sona kite santa eh. Dijo santa zura nininga na salio. Na vandina koze la mbulo yo kozonga eh. Souvenir a voyage santa obombeli yango nani. Santa na yo kisonyo na baninga eh. Anampudi na matete Tirol wapigie me Makiadi Corando Président Vladi Dede Kure Trezo Kule Natisville Oyambela Cabana OK John Congolo Docteur Lusakumunu Kotika yoti na njili santa eh On voyage na elili na ngai pembeni Dijo santa zura nininga na salite Nasimbisa kio mote mananga osalina yango nini Souvenira voyage santa obombeli yango nani Santa nasuki awao Max Santer, Bikindo Pa souvenir Santa Nomela kitobi na kina mufu Ola kakinga bakato ya voyage santa O voyage to sona kite santa Nijo santa zura nininga na salio Na vandina koze